olvidarlo todo, seguro volveríamos a estar aquí. Si supieras cómo encaro todo desde que no estás en mí. Y por más que aguante, yo aguante, tú no sabes cómo a mí me duele y me duele. Yo siempre por las noches desangro y desangro si te veo por ahí. ¿Por qué? Solo te pido que no dejes que te vea. Si te veo, me muero. Yo no sé qué voy a hacer con mi cabeza. Es esa la razón para olvidar. No he encontrado la manera de olvidarte todavía, siento el frenesí. Si revolviendo en los escombros que quedan encuentro una foto de ti. Y por más que aguante, yo aguante, tú no sabes cómo a mí me duele y me duele. Yo siempre por las noches desangro y desangro si te veo por ahí.